anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. La que inaugura temporada de Clinamen hoy es Nati Género, que viene de viaje y se suma entonces a este trío de la columna de los martes. Nati, bienvenida. Muy bien, me sumo a este Clinamen y a este otoño. Don Diego Stuhlbarg, muy bienvenido y muchas gracias una vez más por estar aquí. ¿Cómo le va? Nos vamos a ir para Perú hoy para charlar de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la asunción de Martín Vizcarra. Recordemos, el presidente de Perú, salpicado por el caso Odebrecht y además por intentar evitar un juicio político comprando voluntades. Todo esto termina llevando a su renuncia. Anaí Durán es socióloga, profesora de la Universidad Nacional de San Marcos y parte del comité editorial de la publicación Ojo Zurdo. Ya nos está escuchando desde Lima. Anaí, buen día. Aquí somos dos Diegos y una Natalia. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Anaí, en principio solo preguntarte clima en Perú a partir de la renuncia de PPK y la fase política que se puede llegar a abrir. Estamos en un aparente estado de normalización. Yo creo que ahí hay un ruidito. Efectivamente, se están tratando de hacer ver que ya la renuncia de Kuczynski resolvió la crisis y que vamos camino a un gobierno de reconstrucción, digamos, que va a mantener el orden de cosas hasta el 2021, que es cuando están programadas las elecciones generales, ¿no? Es un poco la expectativa frente al vicepresidente Vizcarra, que llegó de Canadá, donde era embajador, y también los rumores de la clase política respecto a quién va a convocar, ¿no? A qué medidas va a tomar, si va a dar algunos pasos más en tanto reformas al sistema político, que son urgentes. Pero creo que el esfuerzo, la sensación general en la gente, además del malestar y la desafección que genera y que no se expresa necesariamente en masivas movilizaciones, es esta suerte de desencanto, malestar y los esfuerzos normalizadores, ¿no? Yo creo que eso es como algo que resalta, como el esfuerzo de todo el régimen político, el status quo, por hacer ver que ya este tema quedó ahí, ¿no? Anaí, una pregunta que te queríamos hacer tiene que ver con este fenómeno del fujimorismo. Es decir, cuando Fujimori estuvo en el gobierno del Perú, hubo mucha información, se supo muy bien qué clase de gobierno es, que cerró el parlamento, también se supo muy bien lo de los Vladivideos y todo este aparato de inteligencia que rodeó a este gobierno, no sé cómo lo califican, si autoritario, dictatorial. Pero, ¿qué es el fujimorismo como fenómeno hoy? ¿Qué fuerza tiene? ¿De dónde se nutre? ¿Cómo lo caracterizarías? Bueno, yo creo que es una derecha popular, mafiosa, que combina y que logró arraigar, creo, en un momento muy crítico de la política nacional, ¿no? O sea, el triunfo de Fujimori a inicios de los 90, en medio de un conflicto armado muy fuerte, ¿no? Que afectó y golpeó a las organizaciones sociales y también a los partidos de izquierda. Como que abona esas condiciones para que una fuerza, digamos, con supuesta independencia, este outsider, ¿no? Tome el poder y tenga ese arraigo popular que otros partidos de derecha en el continente no tienen, ¿no? Eso creo que es lo que hace tan peculiar y tan difícil de combatir al fujimorismo, que entronca con un malestar de la población por un lado, pero también por una expectativa, ¿no? Que además encaja con este proyecto neoliberal que se impone a fines de los 90, ¿no? Y que se continúa. Entonces, la transición del 2000, cuando cae Fujimori con todos estos Vladivideos, etcétera, no desmonta el aparato ni institucional ni de subjetividades que ya había instalado el fujimorismo, ¿no? Ni siquiera golpea los poderes fácticos que habían llevado al golpe del 92, ¿no? Creo que ahora, a raíz de todo esto de Odebrecht y de la renuncia de PPK, se empezó a discutir qué cambió en esa transición, ¿no? Y qué permitió que el fujimorismo se empoderara y lograra tener el poder que ahora tiene. Ahora, también esta coyuntura los ha golpeado, ¿no? O sea, hasta hace unos meses se creía que el fujimorismo era una fuerza hegemónica, muy cohesionada, con mucho dinero y recursos, pero creo que la disputa entre los hermanos Keiko, Kenji, el indulto de Alberto Fujimori y su, digamos, su ostracismo en espera de que no le reviertan el indulto, sí demuestra que hay ahí una fractura, ¿no? Y también al comienzo una disputa por el legado del padre, pero también ahora un distanciamiento, ¿no? Al ver que ya no es tan popular, ¿no? Sin embargo, creo que igual va a seguir siendo un actor determinante los próximos 2 años o tres. Anaí, ¿cómo fue recibido el indulto del año pasado a Fujimori en los distintos sectores de la sociedad? No, el indulto fue un detonante, creo que de las movilizaciones más masivas que hemos tenido en los últimos 2 o 3 años o incluso más. Además porque fue producto de una negociación muy burda, ¿no? O sea, la crisis de Pedro Pablo Kuczynski empieza más o menos en desde el inicio de su gobierno, con un gobierno muy débil, que se esfuerza por hacer gestos hacia el fujimorismo y ellos no lo reciben, por lo menos el sector de Keiko, la hermana mayor. Y la primera vacancia que viene en medio de toda esta judicialización del caso Odebrecht, PPK logra salvarse gracias a los votos de este sector del fujimorismo al que le prometen indulto, ¿no? Entonces, se había voceado ya antes un indulto humanitario, que estaba muy mal Fujimori, muy enfermo, no había ningún informe médico que lo demostrara. Entonces, esta concesión del indulto, además, en plena Navidad, con una forma tan burda y una negociación tan precaria, digamos, tan básica, sí generó mucha indignación en las víctimas, en la sociedad civil, en los jóvenes, en las organizaciones populares. Hubo 5 marchas muy masivas en todo el Perú, un poco indignadas por esta manipulación del indulto ilegal, pero también de esta forma de acomodarse de la clase política, ¿no? Creo que esa fue una de los detonantes que también contribuyeron al desgaste tan acelerado de Kuczynski, ¿no? O sea, las movilizaciones no fueron exactamente para que se vaya, pero esto fue como algo que fue abonando a esa ilegitimidad y a ese descontento de la población. Te quería preguntar ahí, porque después de lo que fue la presencia de Sendero Luminoso en Perú, la izquierda emerge de todo ese proceso muy, muy debilitada y aparece el fujimorismo disputando, conquistando un poco corazones plebeyos, economía informal, mundo popular, esta derecha conservadora popular que vos nombrabas. Si tuviésemos que hacer un recorrido de todo ese proceso, la izquierda peruana, ¿en qué lugar quedó? Porque, Verónica Mendoza estuvo a punto de pasar a segunda vuelta, finalmente parece que la política peruana estuvo organizada entre un bloque fujimorista y un bloque antifujimorista, parece que los dos bloques se quebraron. ¿Cómo caracterizarías la situación? Sí, bueno, como decíamos, la izquierda peruana queda muy golpeada después del conflicto armado y durante el fujimorismo, ¿no? O sea, muchos líderes sociales, sindicales, todo un acumulado organizativo y de politización que se dio entre los 60 y los 70 es licuado, ¿no? Entre Sendero Luminoso y el gobierno, ¿no? Entonces hubo líderes sindicales que se asesinaron en nombre de la lucha contra la subversión, hubo líderes políticos valiosísimos. Yo creo que ahí hubo y hubo sobre todo un repliegue también de la misma izquierda, ¿no? Que se repliega, que se pone a repensarlo todo, que se ONGiza, porque aquí las ONGs entran con mucha fuerza, y que se da en toda línea este repliegue, ¿no? En la línea del pensamiento crítico, en la línea de la organización popular. Y creo que ahí empieza más bien esta búsqueda de figuras que pudieran aupar cierta reagrupación, que es lo que pasa con Humala, por ejemplo, ¿no? Muchos cuadros de la izquierda fueron tras él y él los echó a los 6 meses. Pero digamos que esta falta de proyecto propio, ¿no? En ese ambiente, además de mucha polarización y mucho conflicto social, ¿no? Coincide con la década del boom minero en el Perú y que está llena de conflictividades, de protestas, de comunidades afectadas por la minería que se enfrentan al Estado, ¿no? Y es ahí donde van surgiendo otras respuestas, digamos, quizá no tan politizadas, pero que van a confluir en el Frente Amplio y específicamente en la candidatura de Verónica a las últimas elecciones, ¿no? Y que demuestran que efectivamente hay una beta, hay un grupo, un sector importante de la sociedad que no está pues contenta con la forma en que se ha mantenido los 25 años de neoliberalismo en el Perú, ¿no? Y que termine definiéndose por este eje que tú mencionabas, fujimorismo o antifujimorismo, ¿no? Y que yo creo que también es uno de los que sale mal parado de esta crisis. Porque efectivamente el antifujimorismo es un espectro mucho más amplio que la izquierda, ¿no? Vargas Llosa es un antifujimorista destacado, digamos, y no coincide en nada con el bloque de Verónica Mendoza, por ejemplo, ¿no? Y nada más que eso. Entonces sí era un espectro muy amplio que en determinadas coyunturas políticas como las elecciones generales, por ejemplo, terminaba orientando y definiendo el voto, ¿no? Y este son los 40.000 votos por los que le gana PPK a Keiko Fujimori, son finalmente esos votos antifujimoristas, ¿no? Pero como te decía, creo que este bloque, este eje antagonista antifujimorismo, fujimorismo que estaba instalado y que operó casi toda la desde el 2000 en adelante, sí creo que ha salido bastante desgastado también en esta etapa, ¿no? Por las debilidades del mismo fujimorismo, pero también porque empieza a mostrar sus límites de coincidencias, ¿no? O sea, efectivamente ya hay proyectos de críticos, de izquierda, si quieres, más articulados, una recomposición lenta todavía, pero sí creo que va avanzando, ¿no? Anaí, vos hablabas al principio de la, como del interés de los sectores hegemónicos de la política peruana de presentar esta crisis como ya resuelta, como en un proyecto de normalización apurada de lo político. Uh-huh. Y quería preguntarte si a ustedes les parece desde la izquierda que se puede reabrir esa crisis, digamos, aprovechar la oportunidad para plantear justamente esto, que es ser oposición o que es ser antifujimorista siendo de izquierda, para no caer en ese mismo grupo gigante donde hay tantos sectores que finalmente no terminan definiendo un proyecto propio. Claro, porque digamos que PPK y el fujimorismo gobernaron en materia económica de lo mejor, ¿no? O sea, aprobaron todas las privatizaciones de los puertos últimos, han aprobado los presupuestos. O sea, la diferencia de ellos en materia económica, presupuestal, no existe, ¿no? En general, el proyecto económico, político de los grupos de poder en el Perú es el mismo. Tiene una variante más mafiosa, que es el fujimorismo, y tenía esta variante tecnócrata, que era PPK, y ahora está viendo cómo la recompone, ¿no? En esa línea, lo que se ha dicho, y desde la izquierda, actores como Verónica Mendoza, el Nuevo Perú, el Frente Amplio, el Goyo Santos, etcétera, es que se necesitan otros cambios, ¿no? Que el problema no es solamente que sacamos a Pedro Pablo Kuczynski, el problema es que tenemos un sistema en el cual el dinero de Odebrecht y quién sabe qué otras empresas privadas ha entrado para campañas electorales, para sobornos en licitaciones, o sea, un sistema totalmente corrompido, ¿no? Y que no permite que nuevos actores entren a renovar esa política. O sea, si convocaran a nuevas elecciones mañana, no podrían participar nuevos grupos porque la valla electoral la subieron y es altísima. O sea, tienes que recoger 1 millón de firmas, tienes que juntar casi $500,000. Entonces, es un sistema muy, muy cerrado, ¿no? Entonces, lo que se ha estado exigiendo es que, bueno, que sigan las investigaciones judiciales, pero este no solo es un tema judicial, es un tema también de sistema, de modelo, de democracia, finalmente, ¿de qué democracia estás hablando, no? Si a raíz del caso Odebrecht se vio que la Cámara Empresarial hacía una bolsa de dinero para financiar la campaña contra determinado candidato que creía que lo podía afectar, ¿no? Entonces, es un sistema totalmente corrompido en el cual necesitas nuevas reglas de juego, ¿no? Uh-huh. Y se ha planteado también el tema constituyente, porque esto está amarrado a la Constitución del 93, ¿no? La Constitución del 93 que se promulgó durante la dictadura de Fujimori, dejó una serie de enganches constitucionales, de amarres, de nudos que favorecen una serie de dinámicas de corrupción, digamos, ¿no? Estas asociaciones público-privadas o el tema del Estado como promotor de inversiones, ¿no? Entonces hay una serie de temas que están sujetas a cambio constitucional, ¿no? Y ese es un tema que también se ha empezado a poner en agenda o a decir muy fuerte, ¿no? O sea, ya lo que heredamos de la transición se agotó, ¿no? Y se agotó porque lo agotaron los grupos que han estado en el gobierno, ¿no? Anaí, lo último, teniendo en cuenta que justamente PPK, entre los motivos de la renuncia, está la implicancia con Odebrecht, ¿pensás que es un fenómeno que puede expandirse en Latinoamérica, siendo que la implicancia de los casos de corrupción de Odebrecht se desparrama por todo el mundo? PPK es el primero que tiene que renunciar, pero ¿puede ser un camino que se adopte la judicialización más a fondo en otros países? Mira, no estaría tan segura, ¿no? En el Perú se combinaron una serie de factores que pueden hacer el caso peculiar ahora. Y creo que además el mismo Odebrecht ha dicho que Perú fue uno de los países después de los de África en el cual metieron más dinero en corrupción, en sobornos, en licitaciones, y del cual sacaron más también, porque obviamente no lo metían de buenos, ¿no? Entonces, no estoy tan segura, ¿no? El caso colombiano, que también es otro después de Perú, de los países que recibió más sobornos, que está más implicado en el caso Odebrecht, está en otra dinámica, por ejemplo, ¿no? Los actores políticos están ahorita en elecciones generales, no es como un tema tan presente. Yo creo que la debilidad en sí con la de Kuczynski y de sus sectores de derecha empresarial con la que llegan al gobierno y sus mismas torpezas también son los que favorecen esta caída, digamos, un poco acelerada, pero que además es sin necesariamente una gran presión en las calles, ¿no? Entonces es como una crisis interesante de seguir por lo que puede, las repercusiones que puede tener en determinados niveles de la política, ¿no? pero me parece un poco difícil que pueda expandirse a otros países, ¿no? Y bueno, acá el caso Odebrecht recién empieza, ¿no? Ha sido la primera declaración de Marcelo Odebrecht hace 2 semanas la que aceleró la renuncia, pero van a venir más, ¿no? Está implicado el expresidente García, que está libre, está implicada la misma Keiko Fujimori, está implicado el expresidente Humala, Toledo. Entonces, es el nivel, creo, de penetración aquí de esa red de corrupción es bastante más fuerte que en otros países de Latinoamérica, ¿no? Gracias, Anaí. Te mandamos un beso grande. Gracias a usted. Anaí Durán, socióloga, profesora de la Universidad Nacional de San Marcos y parte del comité editorial de la publicación Ojo Zurdo sobre la renuncia de PPK y el escenario en Perú. Sí, me parece que es importante cada tanto echar una mirada a Perú porque es un país que la última década no ha concitado tanto la atención del debate político argentino, me parece, por lo menos en los dos debates. Tal vez porque quedó fuera de la llamada ola de gobiernos populistas o progresistas, ¿no? No se ha hablado de Perú como se ha hablado de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Brasil, incluso de Uruguay o de Chile. Sin embargo, la historia de Perú en América Latina es muy fundamental, ¿no? No vamos a hacer historia con respecto a que fue prácticamente la capital española, fue el centro un poco de lo español criollo, sino que además de esa vieja historia, Perú tiene una historia reciente que la vuelve una sociedad muy interesante. Para ir al comienzo del siglo XX, José Carlos Mariátegui es un poco el inicio de un marxismo propiamente latinoamericano, de una izquierda intelectualmente inquieta, ligada al movimiento indígena, ligada al movimiento popular, ligada a un tipo de lectura de la filosofía europea, el psicoanálisis y el marxismo, completamente en clave propia, en clave popular. Y después el neoliberalismo en los años 90 tiene un antecedente gigantesco en los textos sobre el neoliberalismo popular peruano que hoy tanto nos interesan para entender lo que ocurre. Es decir, Perú tiene un costado comunitario andino y tiene un polo criollo ligado al mercado mundial a través del océano. Es una sociedad ultra dinámica con una intelectualidad muy fuerte. Me parece a mí que Perú sería un más interesante analizador de América Latina que ciertos estereotipos que nos hacemos sobre qué pasa con ciertos procesos progresistas. 11 de la mañana, 24 minutos. Todos los clinámenes los encontrás en marencoche.wordpress.com, en lobosuelto.com y en ciudadclinamen.blogspot.com.